sorpresa muy importante para vos. ¿No tenemos, chico? Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento de abrir paso a nuestros astrolocos. Miro y María, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Estás a full. Miro arrancó, puso primera y no paró. ¿Qué onda? ¿Qué nos trae Cáncer? Acá, a FM La Tribu nos trae Cáncer. De esto hablamos, ¿no? De cuando hablamos de Cáncer, hablamos de estos espacios cóncavos, cerrados, lo que representa el útero, ¿no? La casita, el nido. Este es un nido, un grupo de personas argentinas cancerianas. Somos un grupo donde tomamos mate en un cuenco. Bueno, las lentejas en esta época abundan, los guisos, todo lo que tenga que se cocine, ¿no? Cáncer afectiviza mucho, la comida habla en Cáncer, ¿no? ¿Cómo es eso? Porque Cáncer es un signo de agua, es un signo que donde está regido por la luna. La luna tiene que ver con las emociones, entonces hay mucha subjetividad en Cáncer. Entonces la comida evoca recuerdos, evoca memorias, tiempos. Entonces, no sé, si no te gustó una vez la pizza, sos canceriana, no va a haber forma que la pizza te haga cambiar de idea. Ya no te gustó, afectivizaste que no te gustó y pues ahí te quedaste, ¿no? La comida es como la familia un poco. Exacto. Los domingos, los campanelli, ¿no? Uh-huh. En un punto es una etapa, como algo más filosófico y global, es la etapa. En Géminis teníamos todo contra todo. Teníamos la explosión del Big Bang en Aries, la materialización en Tauro, esa materia animada de movimiento en Géminis. Y en Cáncer tenemos que la materia, cuando empieza a bajar esa cantidad de movimiento que tiene, empieza a traerse entre sí, la gravedad. Eso empieza a formar nubes de materia, islas donde hay materia y lugares donde no hay. Eso da formación a nebulosas, galaxias, estrellas, planetas, todo sale de esa primigenia formación. Entonces, filosóficamente responde a la primer separación entre la parte y el todo. Hasta Géminis el todo está todo junto. En Cáncer se separa por primera vez la parte del todo. Entonces, eso es lo que implica el símbolo, que es el símbolo de un cangrejo. El cangrejo tiene, como bien sabemos, la parte dura afuera y la blanda adentro. ¿Sí? Es un exoesqueleto, implica protección. El huevo es canceriano, el útero es un espacio canceriano. Y por lo tanto, por extensión en este mundo de cosas, esa misma energía de separar una parte del todo es casarse y hacer casita, digamos. Y me separo y no veo a mis amigos. ¿Qué nos pasa cuando nos ponemos en la fase canceriana de la vida? Hacemos casita, la cortamos con la joda, los amigos, nos arranchamos, a las 11 nos encuchamos. O sea, es otro mundo, eso es Cáncer, digamos, en la vida. Después, claro, hay gente que se lo toma muy en serio y le dura muchos años, eso, lo cual. La cancerianidad, lo cual no deja algo afuera muy importante. Que ya vamos a ver que aquello que deja fuera Cáncer se llama Escorpio, digamos, ¿no? O sea, en el zodíaco no queda nada fuera, y lo que deja fuera Cáncer para proteger, imaginémonos una aldea que está rodeada de un foso y una empalizada donde adentro hay calorcito, fuego, es de noche, están todos abrigados alrededor del fuego, protegidos, cocinando, mamá, calor, bla bla, guardias en la puerta, y afuera, ¿qué está? Afuera está todo lo que le tenemos miedo de nosotros. Simbolizado por monstruos, dragones, bicharracos increíbles, espíritus, el bosque. Night Shyamalan, una película canceriana. Hablo de la aldea, justamente como todo ocurre adentro y el peligro, lo oscuro, lo escorpiano está afuera, ¿no? Pero es que es necesario, es necesario para Cáncer esta etapa de protección, porque si no, no sería posible la vida, no sería posible la gestación. Es necesario aislar para proteger. Obvio. Es la única forma que se da vida. Entonces, por eso es el momento más, es la base del zodíaco, es lo que se llama el bajo cielo. Representa ese momento de oscuridad, de interioridad, de protección. Separar con respecto a la afuera, esto hace que Cáncer discrimine un poco entre el adentro y el afuera. Los que estamos adentro, la patota, nosotros para nosotros, argentinidad al palo. Sí, sí. Lo de afuera son de palo. Argentina es canceriana y funcionó como hogar, como país hogar, para, por ejemplo, los casos de inmigración. ¿A dónde vamos? A un país canceriano, Estados Unidos, Argentina, dos países cancerianos que acogen gente porque crean fácilmente esta imagen de acá la familia es lo primero. Sí, y nuestros gobernantes tienen que darnos una sensación de protección también. Porque, mira, bueno, Carlos Saúl era canceriano, ¿no? Uh-huh. Alfonsín tenía luna en cáncer. Hay mucha... mucha idea de protección, ¿no? Si no irradia protección a nosotros, nosotros somos cancerianos, no lo compramos. El tango, la madre, el llanto, cómo se baila el tango abrazado, es todo redondo, es cáncer, es el mofletito, es la cancerianidad, ¿no? ¿Y para qué es propicio cáncer, digamos, para hacer qué? Para guardarse y armarse y... Lo cual es una forma de decir que hay que profundizar en el afecto. En el momento canceriano hay que profundizar en el afecto, lo tenemos sintetizado, guardarse en la cucha y listo. Pero tiene que ver con profundizar en los afectos, van a aparecer cuestiones. Es un momento para eso. Aparecen todo el año, pero si uno tiene interés en correr con la ola, digamos, este es el momento para profundizar en los lazos afectivos. ¿Y qué tiene que hacer cuando uno es muy cáncer? Abrirse. Mucha agua, mucho sentimiento, mucho abrirse. La cualidad de cáncer es lo cerrado, ¿no? Lo que se mantiene en el huevo, en todo lo canceriano, la cualidad es lo cerrado, lo que está aparte del todo. Entonces, como uno como persona, al nacer bajo este signo, necesita precisamente abrir, aprender a abrir. Aprender a abrir. Ahora, bueno, ya mencionaron varias veces que. Una cosa es el signo, digamos, que rige, y otra cosa ascendente, ¿no? Pero a mí me pasa, yo soy cáncer, reconozco mucho de esto que cuentan acerca de cáncer, pero justo cumplo el 23, que es cuando cambia. Porque también me identifico con todo lo geminiano y la fiesta y los amigos. Y no. ¿Tiene que ver con...? Cambia el 21. Cambia el 21. ¿Tiene que ver con esa cercanía? Es que justo cambia. Tenés Mercurio en Géminis. Por la proximidad puede estar 28 grados antes o 28 grados después. Por ahí tenés Mercurio en Géminis, entonces sos re charleta y comunicadora y tenés el Sol en Cáncer y puede pasar eso. Ah, o sea, no tiene que ver con la cercanía. Pensaba que los signos por ahí, si están pegados al anterior, tienen algo del anterior. No, nada absolutamente que ver. Nada. No. Bueno, no es gradual el cambio. Está bien. Los buena pregunta. Y tengo otra pregunta. ¿Viste? Dijeron que era el momento, explotó todo, no sé qué, se está empezando a armar. Cuando alguien empieza a armar, empieza a entender que hay otra cosa. Digo, como se armó la materia, se armó el vacío. Digo, ¿no es un momento también para encontrar sus propias oscuridades de uno en las cosas? Bueno, la casa, la familia, lo lindo y la seguridad de mi entorno, pero también en afuera, y empieza a existir ese afuera y me tengo que hacer cargo de ese afuera para poder crear mi amor. Totalmente. Sí, totalmente. Sí. O sea, hay que desentenderse de ese afuera primero para crear ese amor, y después va a haber que hacerse cargo de las consecuencias de esos actos, como de costumbre en la vida. Pero el acto de que después nos encontramos con Escorpio, unos grados más adelante, tiene que ver con que algo se dejó afuera y que acá nada puede ser dejado afuera. No, güey. No hay forma. Inclusive aquello que no se dirime en el conflicto, que es Escorpio, uno se lo vuelve a encontrar en la etapa de Piscis. Es la etapa de disolución. Sí, son los tres signos de agua, ¿no? Cáncer, Escorpio y Piscis. Claro. Cáncer es el agua afectiva, es el agua del caldito, es el agua de la bañera, del líquido amniótico, de la simbiosis de mamá, que es necesaria la simbiosis, por otro lado, porque si no, no sería posible... la gestación. Lo que pasa que es necesaria un tiempo y la necesita un tiempo. El sistema no necesita la simbiosis todo el tiempo. Es una parte, es un momento. Lo que pasa que es muy difícil para la conciencia después despegar. Ya no es momento de simbiosis, ya está. Las naciones son cancerianas. El hecho de que el mundo esté dividido en tribus... banderas. En tribus grandes, gigantescas, ¿no? Bajo banderas. Esto tiene que ver con lo canceriano. El Mundial de Fútbol es un evento totalmente canceriano. ¿Cómo afecta en lo social cáncer? Cáncer es esta energía, cáncer Capricornio es un eje, son opuestos, y es esta energía de papá-mamá, o mamá-papá, mejor dicho, de hogar y trabajo, de casa a trabajo, de trabajo a casa, la fórmula peroniana que tiene que ver con la Argentina. La Argentina es luna en Capricornio, sol en cáncer, así que cáncer es casa, luna laburo, así que de casa a trabajo y trabajo a casa. Uh-huh. Es un resumen de la Argentina. Como el violín se agarra con la izquierda y se toca con la derecha, otra buena frase. Esto de lo canceriano, ¿qué me preguntabas? ¿Cómo afecta en lo social? ¿En lo social? En la sociedad. Es el ladrillo de la sociedad. Es lo constitutivo de la sociedad, es que está esta energía canceriana. Es, che, paso por tu casa, nos tomamos unos mates. Bueno, también... O sea, es... esto es canceriano. Vas a cualquier otro país del mundo y no te tocan el timbre. Así, venimos acá, virus y entré. Esto es lo que permite la cancerianidad. Si el nene cuando nace, no se lo protege, se lo expone, no hay sociedad. ¿Cómo influye en la sociedad? Formando. La cáncer forma la sociedad. Plutón, el planeta de la destrucción... La destrucción significa en astrología la pérdida de la forma y la liberación de la energía atrapada. Eso es destrucción, ¿sí? Bajo esa clasificación entra la muerte. El Plutón, que representa eso y todas las destrucciones de las formas, pasa por Cáncer el menor tiempo posible. Tiene una órbita muy elíptica y cuando pasa por otros signos está 22 años. En Cáncer creo que está entre 12 y 14 años. O sea que para el sistema solar... abona Cáncer, deja que lo canceriano se exprese, ¿no? Le pone más restricciones y más nivel de destrucción a otros signos. Lo canceriano deja lo que protege, se manifieste. Claro. ¿Y cómo están afectando los planetas ahora a Cáncer? Entra Júpiter en Cáncer ahora. Sí, ¿y eso significa qué? Bueno, que empieza nuevo sentido para los cancerianos, renovación del sentido de la vida. Etapa de sentido. Son las tradiciones. Cáncer también está la memoria familiar, la memoria ancestral. Entonces, con Júpiter entrando en Cáncer, se va a. Es una vuelta de sentido en cuanto a lo que tiene que ver con los ancestros, con la familia, con la tradición, con la historia del núcleo, ¿no? Familiar. Cáncer son buenos historiadores porque tienen esta capacidad de memoria, ¿no? Y del pasado también. Y del pasado. Es el cangrejo, vos viste que camina para atrás. La forma es afectivizar, es quedarte pegada en un afecto y ahí... Y la idea es sincronizar un poco con esa energía, por ejemplo, estamos pasando por Cáncer, bueno, guardate un poco más, trata de aplicar un poco más esto. Y sí. Lo hacemos naturalmente, en esta época hacemos más guiso. Bueno, pero lenteja. No mucha gente sigue esto su naturalidad, cáncer. También eso, ¿no? Naturalmente. La única manera de cambiar algo es observándolo. Entonces, lo primero que hay que hacer es observar, porque si esto yo te lo digo a vos, para vos es una creencia. Lo que para mí es una experiencia, para vos es una creencia. Y son dos realidades muy diferentes. Entonces, lo mejor que puedes hacer es observar cómo en este momento pasa una cosa, pero eso es año tras año, porque no te va a alcanzar un año para observarlo. Claro. No hay nada que hacer. Si uno observa eso, ya está haciendo. Creo que lo único que puede hacer, observar cómo hay ciclos, observar y comprobar, no que te lo digo yo que tengo anteojos y chivita, entonces te convenzo, sino que es por otro lado, si no es creencia, Sagitario. Claro, pero hay que sincronizar con eso que uno ve también. No hay que sincronizar. Si uno está relajado, se sincroniza automáticamente. Y observar eso es mucho más grato que tratar de ir a visitar a tu vieja porque estamos en Cáncer y, bueno, no sé, no es para hacer eso precisamente, sino es para... Justamente, ya tenemos una excusa, observar, mamá. Me lo dijo el astrólogo. No, observar. No voy ahí, porque si no es de revista, si no es de libro, de revista, de cómo hay que hacer las cosas, claro. Yankee, digamos. ¿Qué hay que hacer ahora? Y que voluntarismo, digamos. Y esto no pasa por ahí. Esto pasa por ahí, es algo mucho más profundo. Es algo que nos agarra y nos hace vivir. Entra Júpiter en Cáncer. Toda la humanidad, durante todo este año, se va a plantear temas que van a estar relacionados con las ideas de la familia. Como estructurales. El sistema solar empieza a generar, no sé cómo, ni pero sí cuándo, y cuánto dura, empieza a generar nuevas ideas sobre lo familiar. O sea, Júpiter está un año en cada signo, es la base del horóscopo chino, y este año le toca estar en Cáncer, entonces al estar en Cáncer, todo lo que tiene que ver con la familia recibe bonanza jupiteriana, pero más allá de esa cuestión predictiva, lo que profundamente ocurre es que los modelos y los sentidos de familia... están puestos sobre la picota. Uh-huh. Y llega justo, todos lo sentimos en la sociedad, que los modelos familiares no van mucho, las tradiciones familiares no van más, y ahora porque este hay año, nuevos modos, ¿no? Revisión. Hay nuevos modos, claro, exactamente. Aparecen nuevos modos. Familias ampliadas, ensambladas, sí, exactamente. Con cuestión de género, el casamiento, del casamiento de cualquier manera, entre cualquier género, va a ser algo mundial. Se va a expandir, seguramente se va a extender por todos lados. Sí, se expande. ¿Y cuáles son las habilidades de un canceriano? ¿Para qué es bueno un canceriano? Para hacer historia, por ejemplo. ¿Un buen historiador, decías? Es un buen historiador, sí, porque es memorioso. Alguien que cocina. El arquetipo de Cáncer es venir a mi casa que te cocino, te hago una rica comida. Porque a través de la comida habla. Entonces, si yo te cocino es porque te quiero. Uh-huh. Es la traducción inmediata que hace El día que me hable un churrasco salgo corriendo. Por ahí te hace un churrasco. Hay una propaganda de Patagina. ¿Qué haces, gordito? ¿Te acordás que te hablaba? Sí, es verdad, es verdad. Y hay muchos artistas cancerianos, ¿no? También. Sí, es muy mucha sensibilidad. Es un signo de agua, así que implica mucha sensibilidad. ¿Qué personajes así, como famosos, por decirlo de alguna manera, hay en cáncer? A ver, pensame. Esperá, esperá. Pensá bien, Bueno, actores, Tom Hanks, Tom Cruise. Tom Toms. Yo te dije Carlos Saúl No, Pamela Anderson. Una chica de su hogar. Una chica de su hogar, Pamela. Sí. Nos acordamos de a mí me confunden con Pamela la calle. Bueno, espera, por ejemplo, Pamela Anderson no tiene pinta de ser muy canceriana. No, y Mike Tyson tampoco, bueno. Claro. ¿Cómo que Mike Tyson? ¿Cómo que Mike Tyson? Te manda a guardar. Fíjate, claro, fíjate cómo es el tema de dónde está lo canceriano. Lo canceriano es que la psicología de la persona está elaborada alrededor de cerrar, de conservar, de hacer núcleo. No conozco detalles de la vida de Pamela. No, pero subo un video, pero vimos videos pornográficos. No importa, puede dar un gran escorpio y ser una trolaza. O sea, no tiene que ver con eso. Pasa por otro lado. El tema pasa por otro lado, porque aún haciendo lo que sea, por eso te digo, uno dice, Monzón era geminiano y era boxeador. Tyson es canceriano y boxeador. Por supuesto, no es que hay un signo de boxeadores. No, claro. Pero cada uno va a boxear a su manera. El geminiano, brazos largos, mucha coordinación, etcétera, mucha velocidad en las manos. Claro, y el canceriano va a tener otra cosa, otra cualidad, súper defensivo. Anda a pegarle una piña a Tyson. Claro. Es canceriano, un boxeador canceriano no se va a dejar golpear. No hay forma de golpearlo porque evoca esta propiedad de cerrar. Entonces, no sé en qué cerrará Pamela. Por ahí no cierra las piernas, pero cierra alguna otra cuestión. Claro. Pamela, la letra cierra contratos, ¿entendés? Sí. Algo cierra esta mujer. Y en algo está y hay que conocer más de la vida y realmente lo que conocemos de ella es... Vamos a investigar. Hay que conocer a Pamela Anderson. Sí, o afectivizará estar con la familia, o querrá estar con la familia, se va de vacaciones, se va con la familia. Claro. Sí, así es cáncer. Yo estaría con Pamela Anderson y bueno, la va a ir de corresponsal con toda su familia. Pablito. Muy bueno, muy... Alejandro muy Magno, capaz. Enrique VIII. Julio César. Julio César. Conquistadores. Sí, sí, conquistadores, pero todo para casa, para nosotros. Claro. Somos un grupo humano. ¿Cómo seduce un canceriano? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo seduce? ¿Cómo seduce un canceriano? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo seduce un canceriano? Para agarrarlo. Para agarrar un geminiano. Te cocina, te abraza. La astrología, la seducción tiene que ver con Venus, con un planeta específico que se encarga del tema, ¿no? Entonces, si tenés Venus en cáncer, seducís para hacer familia, porque cáncer es la familia, ¿sí? Uh-huh. Una persona que tiene Venus, no el Sol, Venus en cáncer, lo que hace es seducir para hacer nido. O sea, la seducción está puesta al servicio del nido. Sí, o sea, de un polvo y chau, no. No. A un polvo y amor y me caí y mañana también y no me vas a dejar así solita. Muy bueno. Yo no sé si es cáncer ahora que lo pienso. Por ahí bueno, debe tener que ver con los... Perdón, nosotros no estamos hablando cuando... Sí. Estamos hablando de estos micros que hacemos, de estos cuatro signos que hicimos. No hablamos de las personas arianas, geminianas, taurinas o cancerianas. Hablamos de cómo es el signo. Después, no hay nadie que responda absolutamente a este patrón, porque no hay forma de ser una sola cosa en este mundo, más quisiéramos. No podemos. Entonces tenemos muchos componentes, 10, a contar por la astrología, los planetas, el ascendente, y eso hace que la cosa sea compleja. Pero está muy clara, no vale cualquier cosa, porque hay un escenario y hay una forma para cada planeta. Entonces no es que una... No es un cuento. Muy bueno. No, y más allá de las características, digamos, del ascendente y todo, es personal, hay cuestiones carpáticas también... ¿Contempla la astrología, el karma? Muy bien. Fernanda, te voy a llamar para encontrarte con mi hermana. No, María. Después el otro día las playas. Digo, no, escúchame, vos tenés mucho por investigar, tenés la carta por desarrollar. No sé, ¿a dónde ¿cómo hacemos para encontrarnos con Miro y María y develar un poco... todo lo que uno las tiene intrigas, que laburar. Los astrólogos medievales dicen los astros inclinan pero no obligan. Ahí está clara la filosofía del asunto. Uh-huh. Perfecto. Bueno, entonces, los chicos están dando cursos, puedes hacer tu carta astral también, carta natal, sí, uh-huh. Carta más natal, correctamente. La evolución solar también. Exacto, que es como ir renovando la carta astral. Para conectarse con los chicos, los datos son los siguientes. Además de que podés hacerlo a través de nuestra página, te podés comunicar directamente con ellos a... 4554-2685. aprender.astrologicamente@gmail.com o si no, entrar a la página www.mirosoft.com.ar. Genial, buenísimo. Fernanda Berkovich va a estar pidiendo un turrito ahora en minutos nada más. Es de cáncer, pero le cuesta cerrar. Claro. ¿Qué animal es? Yo sigo, ¿eh? ¿Qué animal sería? Nos vamos a...